cuando sonen mis pagos, esos patios de tierra. Patio cara de viejo, donde tendía mi mamá el pan que la batea, lavando lo ganaba. Y pa' los carnavales, con puente y chacareras, embarrando chinitas, armábamos trincheras. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyullos, son patios de Santiago. Fiestas chamuscadoras de hombres, bichos y plantas, en patios arbolados se hacen agua y tinaja. Se habré bebido estrellas que a mis vasos bajaban, en las noches de amigos, patio, copla y guitarra. Alumbran las noches de conciertos de grillos trovadores en los patios desiertos. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyullos, son patios de Santiago.